te fuiste, nunca más te olvidaré. Te robaste mi cariño, como nunca lo esperé. Te llevaste mi sonrisa, mi alegría y mi pasión. ¿Cómo voy a enamorar si no tengo tu corazón? Vení, vení, que ya no puedo vivir. Te robaste mi cariño, me condenas a sufrir. Vení, vení, que ya no puedo vivir. Soy el dueño de tus besos, me condenas a sufrir. Sonrisa, mi alegría y mi pasión. ¿Cómo voy a enamorarme si no tengo tu corazón? Vení, vení, que ya no puedo vivir. Te robaste mi cariño, me condenas a sufrir. Vení, vení, que ya no puedo vivir. Soy el dueño de tus besos, me condenas a sufrir. Soy el dueño de tus besos, me condenas a sufrir.